Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta nueva conversación. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hay un personaje que su historia es bien interesante, muy útil para aplicarla a la vida de fe que uno debe tener en actuar cuando Dios pide que hagamos algo. Este personaje es nada menos que Gedeón. Y fíjate que la tónica que tú mencionabas en el día de ayer está presente en estos textos de Jueces 6:1, donde dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¿Por qué están cautivos? ¿Por qué están recibiendo esas consecuencias? Porque ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Dios interviene y coloca un personaje como Gedeón para librarlos. Pero la tónica de la libertad que van a tener ellos está dada en que entiendan que no es Gedeón, que no son los hombres, que no son las herramientas, sino que Jehová es el que lo está librando. Tenemos que considerar que ayer estábamos viendo a la jueza y también profetisa Débora. Después de Débora, la tierra gozó de paz durante los siguientes 40 años, pero desgraciadamente pronto volvieron a caer en manos de los opresores, y estos fueron los madianitas. Entonces necesitaban nuevamente ser liberados, y recordemos que estos madianitas, cuando los israelitas estaban cosechando, ellos iban y tomaban toda la cosecha y se la llevaban. No debe haber sido fácil para ellos. Imagínate, tú tienes el alimento que te va a durar un año, lo toman y se lo llevan y te dejan sin nada. Entonces ahí el pueblo se volvía a Dios y clamaba: Señor, ahora sálvanos, ahora sí vamos a ser fieles, no te vamos a dejar, en fin, y prometían este mundo y el otro. Y ahí Dios mandaba un alguien que los liberara, y fue así que apareció Gedeón en esto. Ahora, este conflicto, fíjate, a pesar de que uno podría estar diciendo, mira, eran gente extraña, gente enemigos de ellos mismos, pero eran familiares los madianitas. Madian era hijo de Abraham. Cuando se casó Abraham con Cetura, ¿no es cierto?, fue su segunda esposa. De aquí aparece esta generación, así que son de alguna manera familiares, pero mira cómo los oprimían. O sea, el enemigo no tiene barreras ni familiares. Si hay que destruir al Hijo de Dios, lo va a hacer y lo va a atormentar, pero lo atormenta cuando nosotros bajamos las defensas. ¿Y qué son defensas? En este caso, esta relación que uno debe tener con Dios diariamente. Pero en el versículo 10 aparece ya las respuestas de Dios para esta situación, diciendo, estoy leyendo el 10, capítulo 6, versículo 6:10. Claro, dice: yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y ahí está el problema, ¿te fijas? Problema de este conflicto que se puede perpetuar, y que hoy día también lo tenemos, y que por apartarnos de Dios muchas veces sufrimos las consecuencias. Bueno, Dios, después de esto, de que estos madianitas estaban llevándole las siembras, o las cosechas, mejor dicho, a los israelitas, él escuchó la voz del clamor del pueblo, y dice que en el Jueces capítulo 6, versos 12 en adelante, dice que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, por supuesto, y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Bueno, aquí a Gedeón se le olvidó que esto era producto de lo que ellos habían hecho. No es un asunto de Dios. Nos entregó, nos abandonó. No, fueron ellos los que abandonaron a Dios. Ellos fueron, se volvieron a los ídolos. Ellos le dieron la espalda a Dios. Entonces, ahora estaban cosechando lo que ellos mismos habían sembrado. Y ahora, bueno, es fácil echarle la culpa a Dios. Ahora, la promesa de Dios está dada a pesar de esta crítica que le hace a Dios, ¿no es cierto? Dios sigue actuando para librar al pueblo y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Interesante esas expresiones, ¿eh? Tú vas a ir, pero yo es el que te voy a enviar, yo te voy a abrir el camino, yo voy a hacer que tú liberes a este pueblo. Y lo hace de una manera magistral, porque se juntan todas las fuerzas que existen en ese instante y van a la lucha con un ejército que era realmente muy poderoso. Pero tú sabes, el Señor es el que... ahí lo que tú acabas de leer cuando dice no te envío yo, y en el verso 16 del mismo capítulo 6 de Jueces dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Esto tenía que quedar en claro, que dije, tenía que quedar bien claro, era Dios el que estaba luchando, no eran ellos. Y fue por eso que nosotros conocemos la historia. El Señor fue rechazando, sacando del ejército una cantidad de gente hasta que finalmente quedaron 300. Solamente 300. Ahora la respuesta del versículo 15 que aparece del Señor, uno tiene que mirar un poquito antes para ver, perdón, tú leías 16, ¿no es cierto? Sí. Fíjate que el 15 le está exponiendo a Dios algo que es razonable. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre, fíjate, pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, fíjate, como que tenía toda la imposibilidad de llegar estaba a estaba todo en contra. En contra de él. Pero él estaba pensando en la parte material. Claro. Claro, a veces es lo más lógico que uno piense, yo voy a hacer tal cosa, pero no tengo los medios para hacerlo. Pero se nos olvida que Dios no necesita de las cosas materiales que yo pueda llegar a tener. Y ahí es donde el Señor quería que esto quedara bien claro, que el Señor era el que estaba con ellos y por eso con Gedeón, con 300 hombres, y una estrategia que a lo mejor habría hecho reír a muchos estrategas militares, porque se iba a enfrentar a un tremendo ejército, un ejército muy numeroso, y el Señor le dijo que llevara solamente una antorcha, un cántaro y una trompeta. Eso no eran armas convencionales. Bueno, tenía varias desventajas porque ¿qué podían hacer esas herramientas, debo decirlo así, más la cantidad de personas que era el otro ejército? 300 hombres con eso solamente. Pero como Dios indica en el texto que Él hizo caer temor y se eliminaron entre ellos en la noche, ¿no es cierto? Exactamente. Pero ¿sabes una cosa? Yo creo que aquí también el Señor fue eliminando gente. ¿Por qué? Porque los 300 hombres tenían que tener fe. Porque dime tú, si a mí me mandaran a la guerra y me pasan una antorcha, una trompeta y un cántaro de barro, la verdad es que yo no voy al suicidio. ¿Cómo se le ocurre que yo voy ahí con esto? Me matan, claro, antes de empezar. Ahí aparece el concepto de fe que ellos querían tener. Amados oyentes, gracias por su atención en este día, que el Señor los bendiga. ¿Por qué eligió Dios usar a seres humanos caídos en esta liberación? Es decir, ¿no podía haber Dios llamado más de 12 legiones de ángeles, como aparece ahí en Mateo 26:53, a fin de hacer lo que fuera necesario para Israel en ese momento? ¿Qué función tenemos nosotros como seres humanos caídos, tanto en el gran conflicto como en la difusión del Evangelio? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.